No me quite la arena de estos zapatos, porque esta arena es de la playa de la Barrosa. Deja que mueran los zapatos con el vaivén de la sola. Y como muere la primavera, ay, cuando alumbrar sus conchas. No me quite la arena de estos zapatos, porque esta arena es de la playa de la Barrosa. Piénsalo, medítalo. Si quieres sueña, pero por favor no te entretengas, que mi corazón se está muriendo de pena. Piénsalo, medítalo. Si quieres sueña, pero por favor no te entretengas, que mi corazón se está muriendo de pena. Por fin ya podremos amarnos, besarnos y tocarnos sin prisa y sin pausa. Tienes un cuerpo tan bonito que hasta tu espejo se recrea. Y quién pudiera ser el vestidito de algodón de lino sea. Y lo importante es rozar tu cuerpecito. Si la tarde y el viento y las ganas se ponen de acuerdo, amor. Y no ve. Metí en la fardiquera, metí. Y en la fardiquera hay dos moneditas y ya de cobre. Por cierto, no tengo, no me llega para comprar. Dale, lo que mi niña quiere. Y qué difícil es quererte y eso que pongo de mi parte. Más difícil es aborrecerte cuando no pasa un momento y en que no dejas de amarte. Si quiero un sueño bonito cuando me quede dormido, entra, súbete a mi cama y me arranca dos besitos. Ay, amor mío, ay, amor. Estás soñando con otro y durmiéndote conmigo. Para usted, don Manuel. Manuel Molina, Manuel Molina. Detrás son las verdades y las verdades son doctrinas. No hay universidades. La lesión la da Triana. Un tío y en el paso de los años, tu barba y tu pelo largo y tu fiel vieja guitarra. No hay. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Duerme tranquila por tu calle y tu esquina, que está cantando una nana, don Manuel, señor Molina. Duerme tranquila por tu calle y tu esquina, que está cantando una nana, don Manuel, señor Molina. Por si Dios me diera el don o la oportunidad de reencarnarme en otra vida, a mí me gustaría ser olivo para seguir siendo el cautivo de la vieja Andalucía.